Claras, con la información que te interesa y la música que te gusta. Hacemos Amplitud 770 y estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Más que Vencedores. Acá estamos con el resultado, acaba de terminar. En caliente, Argentina ganó 1-0 Uruguay y Argentina por fin está en Sudáfrica 2010. Ahí está, muy bien. Bien, vamos. Espectacular. Bueno, hoy a Volati no le cortaron las piernas. Ahora porque tenemos un invitado en la línea, que ya lo vamos a poner al aire, pero a todos los que esperan nuestros comentarios, vamos a hablar de Argentina-Uruguay, bueno, de todas las eliminatorias, de la fecha del fútbol argentino y mucho más. El invitado de hoy está vinculado por dos cosas. Una, porque es uruguayo y por lo menos va al repechaje. Y la otra, porque está en conducción de una ONG, No Más Violencia, que está vinculada con el fútbol. Bueno, vamos a conocerlo un poco en intimidad. Richard Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches, Federico, ¿cómo te va? Bien, bendiciones. Federico de No Más Violencia te habla. Bueno, Richard, sé que tenés algunos problemas personales, también estás sufriendo por Uruguay, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. Richard, ¿qué es una ONG? Es una organización no gubernamental que trata de trabajar en ámbitos sociales que por ahí la parte así gubernamental muchas veces no profundiza o no tiene en cuenta, ¿no? O sea, lo que no se ocupa el gobierno lo tendrían que hacer ustedes. Y a veces en cuestiones de gobierno hay muchos intereses y demás, y lo no gubernamental se ocupa más de la gente que de cubrir otras circunstancias o situaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo nace No Más Violencia? ¿Nos podés contar un poco a los oyentes? Sí, mira, nace por allá por el año 99 en La Plata, y justamente con un partido que Maradona juega medio tiempo y medio tiempo para Estudiantes y para Gimnasia, en función a beneficio de la Cruz Roja. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, justo un partido anterior, en un clásico, había habido un ataque o una agresión a un árbitro de fútbol, y pensamos que deberíamos comenzar a cambiar esa realidad y a trabajar para que la gente vaya a una fiesta y no para que vaya a una guerra, ¿no? Está fantástico eso. Y bueno, y así nació, repartíamos volantes, atendimos a la gente para que entrara al estadio en forma correcta, presentamos una bandera que decía No Más Violencia, un mensaje de Dios. Y bueno, todas esas cosas las empezamos a hacer en aquel momento bastante tímidamente, y hoy ya en forma más organizada, ¿no? ¿Cuántas personas hoy más o menos integran No Más Violencia? Aproximadamente en todo el país unas 1000 personas, un poco más también. Me gustó eso, lo del mensaje de la bandera, eso de un mensaje de Dios. Explicale un poco a la audiencia por qué hablas de Dios. Porque la paz viene de Dios. Nosotros podemos tener muy buenas leyes, de hecho las intentamos tener, y en realidad las leyes, las actitudes o los sistemas de seguridad y todo eso ya está hartamente demostrado que no arreglan los problemas, ¿no? De hecho, no solamente en el fútbol, sino en la sociedad toda, uno ve que la violencia va en aumento, y entendemos que el mensaje que compartimos es porque en el corazón de Dios es que haya paz entre los hombres. Primero una paz interior que hace que uno tenga paz también para con otro. Por eso nosotros le pusimos a la organización No Más Violencia un mensaje de Dios, porque sacarle Dios a ese mensaje significa una organización como hay otras, que por ahí cree que por los mejores sistemas se arreglan los problemas, y nosotros creemos que cuando hay un cambio profundo en el corazón de la persona, hay un cambio también en las actitudes de las personas. Richard, ¿cómo ustedes se integran o se relacionan con los demás organismos que van a la cancha? Ya sea seguridad, policía, la AFA, la seguridad privada que muchas veces varios de los clubes contratan. ¿Cómo es su relación con ellos y cómo fue la relación en el transcurso del tiempo, mejorando o no? Sí, en el principio la relación fue... No fue del todo buena, digamos que tuvimos que ir ganando un lugar. Al principio nos costaba bastante, en especial con la AFA. Al principio ellos, si bien no nos impidieron trabajar, tampoco nos apoyaban mucho. El gobierno en aquel momento, creo que era el de Menem, si no me equivoco, sí sacó un par de resoluciones que nos ayudaron mucho, y por lo tanto los clubes no podían desconocerlo. Y entonces la relación directa con los clubes fue mejorando, y después con la policía. Nosotros, a través del COPROCEDE, la Organización de Seguridad en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires, tenemos una muy buena relación, en aquel momento con Gallina, y hoy es más reducida, pero ellos saben qué hacemos y ya el espacio lo tenemos ganado. Así que tenemos una relación bastante buena. No te diría que es una relación ideal, pero nos permiten trabajar y nosotros servimos a la gente, que es lo que más nos interesa. ¿Y la gente cómo toma el mensaje que ustedes le llevan? Muy buen, muy bien. La gente sabe que nosotros estamos para ayudarla. Quizás ahora ya no repartimos tantos volantes y no siempre ponemos la bandera, pero hemos desarrollado en los últimos años algo que se llama guía de calle. Y lo que hacemos es cuidar de la gente, interponernos entre la policía y la gente muchas veces, que es un ámbito de mucha violencia a veces. Y la gente nos recibe muy bien, nos busca, pregunta, sabe que puede venir con confianza a que le podamos solucionar su problema, ¿no? Richard, para ir terminando, este programa se llama Más que Vencedores. Uh-huh. ¿Qué es para vos ser un más que vencedor? Para mí, ser un más que vencedor es encontrar el propósito que tenemos en la vida. Desde mi punto de vista, cuando uno primero encuentra a Dios en su corazón y vive de acuerdo a sus valores, a los valores de Dios, uno comienza a ser un más que vencedor, comienza a ser un gran vencedor. Creo que muchas veces nosotros buscamos en cosas espurias, victorias, digamos, ¿no? En lo económico, en los estudios, un montón de cosas que son buenas, pero que no cubren la necesidad que el hombre tiene. Ser un más que vencedor es haber conocido a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, tener un propósito claro, directo, y saber para qué estamos aquí en la tierra, ¿no? Bueno, te agradezco, Richard, gracias por todo. Otro día te disfrutaremos en vivo. Bueno, vamos ahora a una pausa y volvemos con Más que Vencedores. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Out of my pit, out of the miry clay, and I will sing a new song I will sing a new song. Yeah. Bueno, estamos acá de vuelta. Podemos respirar ya. Podemos respirar, la verdad. Antes que nada queríamos anunciarle, avisarle a toda la gente que nos escucha que se puede comunicar con nosotros a www.am770.com.ar. Nos puede mandar mail a vencedores@am770.com.ar. Que en la web de la radio está el chat, que se pueden conectar. Que también nuestro teléfono es el 4655-0400. Así que esperamos sus comentarios, ya nos están llegando. Como por ejemplo Claudia de Polvorines, que dice: saquen a Maradona. Está, no, debe estar no. En el vestuario, está aferrado a Bilardo. Creo que le deben estar llevando a Maradona un pulmotor, más o menos, dos respiradores. Porque bueno, fue más o menos esta clasificación de Argentina, fue un parto, más o menos, que duró 180 minutos, no 9 meses, sino que duró 18 partidos. Pero bueno. Ahora, ahora es candidato a ganar el Mundial. Bueno. Le faltan 7 meses que se acomode un poco. Pará. Hay que sacar a 2 o 3 que sobran y ya está. 2 o 3 nada más, pero bueno. Vamos ahora a analizar para todo. Bueno, faltan ahora que terminen algunos partidos, pero los clasificados por Sudamérica son Paraguay, Brasil, Chile, gracias Bielsa. ¿Entendés? Porque respiramos porque también Bielsa del otro lado de la cordillera impulsó a sus muchachos a ir para adelante, porque hasta había, se rumoreaba que si los jugadores, Bielsa veía que sus jugadores de Chile iban para atrás, renunciaba a la selección. O sea, hasta ese grado de compromiso y de responsabilidad tiene Bielsa con su trabajo, que evitando cualquier tipo de especulación y de tal vez malos entendidos, hizo que su equipo vaya adelante, bueno. Y el cuarto clasificado, con las uñas. A lo Gallardo. Rajuneando, llegó a Argentina a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Varios sponsors deben estar contentos porque Messi va a estar en la Copa del Mundo. El problema va a ser si Messi se va a dignar en algún momento a aparecer en la selección. Esa es mi gran pregunta. Creo que el gran interrogante que ahora tiene Maradona es saber cómo hacer que Messi juegue bien en la selección. ¿Ya lo clasificó? Yo tengo otra pregunta. ¿Maradona dirigirá en Sudáfrica? Sí. La verdad, yo no te la puedo contestar, Federico. La verdad no te puedo contestar. ¿Tan seguro no. Y para ir terminando, Uruguay, que a pesar de perder con Argentina, va al repechaje todavía. Está esperando rival porque no sabemos si es Costa Rica o la selección de Honduras. O sea que si los ecuatorianos le hubiesen ganado a Chile, y con estaríamos pensando, che, fueron a menos, yo qué sé, para perjudicar a nosotros, hubiesen perjudicado a Uruguay, que se quedaría fuera del repechaje. Sí. Igual, yo creo que a los ecuatorianos no les importaba, o sea, que a Argentina o a Uruguay alguno se perjudicara, a ellos no les importaba si ellos iban al Mundial. Yo creo que a nosotros tampoco ahora estamos tan mal y llorando porque los hermanos ecuatorianos quedaron afuera. Vamos a ser sinceros. A mí no me gusta hablar de justicia o de injusticia porque vos tenés 18 fechas para clasificar. Pero me parece que Ecuador hasta hace muy poquito había hecho más méritos que Uruguay. Nos ganaron a nosotros, bueno, para ir al Mundial. Pero se quedaron en la puerta. Hoy ganar la Argentina la verdad no es un gran mérito. Creo que Ecuador perdió la clasificación el sábado con Uruguay. Ahí la perdió la clasificación. Yo creo que si empataba Ecuador, llegaba con mucho una posición totalmente diferente al partido en Chile y hubiera sido otra la historia. Ecuador no perdió, para mí, no pierde la su oportunidad del Mundial hoy en Chile, sino que la perdió hace el sábado de local, pierde en el último minuto. Bueno, pero para nosotros hubiese sido mejor, porque si Ecuador le ganaba a Uruguay, Uruguay creo que jugaba hoy casi eliminado. Jugaba eliminado. Y hubiese sido otra la historia. Sí, que también se hubiera dado un montón de suspicacias, Recordemos que en las últimas dos eliminatorias siempre el partido de Argentina-Uruguay fue de medio de, para Argentina de relleno, y Uruguay se jugaba siempre muchas cosas y más que de un partido dio para suspicacias. Bueno, cuando empatamos 1-1 con gol de Piojo López, es como que dicen que Argentina arregló el empate o empató para dejar afuera del repechaje a Colombia, porque los colombianos lo ganaron 5-0 en el 93. Sí, y para darle una mano a los uruguayos. Se sospecha, siempre la sospecha. Están. Van entonces, a estar. No podemos decir que no es así. Pero bueno, lo bueno es que Argentina está en la Copa del Mundo. Le pedimos a toda la gente que se meta en el chat, que nos mande mail, que participe. Así que están todos llamando, mandando mensajes, diciendo, como por ejemplo Caetano, que dice, el tema no pasa por echar a Maradona, sino lograr que él y toda la selección trate de ser más humilde y maten el ego que tiene. Me parece que a Caetano le gustaría ver a Vergesio en la selección. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, no sé por qué, pero me parece que sí. Medio azulgrana. Tiene un corazón azulgrana y no es del Barcelona. Ah, bueno. Así que igual me parece que este partido, ahora ya entrando un poquito más en el tema Argentina, creo que el resultado y el logro no debe tapar los enormes problemas que tiene la selección. Una eliminatoria más que floja, con un nivel paupérrimo, me debo decir. Un equipo que penó para ganarle a Perú, último en las eliminatorias, para ganarle en Buenos Aires. Un equipo que en Buenos Aires, al único equipo que le pudo hacer más de dos goles, o ganar por más de dos goles, sacando el primer partido con Chile, fue a Venezuela. Todos los demás partidos, Argentina lo fue ganado por poco. En Buenos Aires perdió, antes la gente venía, los demás rivales venían a Buenos Aires a perder por poco, a no ser goleados. Hoy, por hoy, a Argentina se le perdió el respeto, vienen todos. Recordemos que Argentina perdió con Brasil de local. El Rosario, bueno, el famoso partido cambio de escenario. Bueno, ponele, vamos a sacar Rosario, pero Ecuador vino y empató en el Monumental. Paraguay vino y empató en el Monumental. Argentina le ganó con un gol con la canillera a Colombia, 1-0. Argentina y el gol de Palermo gana, creo que fue en offside, pero no importa, llovía, nadie lo vio, está todo Argentina bien. Le gana sufriendo sobre la hora con un gol milagroso a Perú. Le gana con lo justo a los demás rivales. Me parece que es muy, pero muy preocupante el nivel de la selección. Ya hablamos de que el técnico en los últimos 7 partidos convocó más de 78 jugadores. Argentina desde la era Maradona no repite un equipo. No repite los mismos 11. No repite ni la misma defensa. Porque a diferencia del partido de Perú con el de hoy, metió de vuelta dos cambios en la defensa. Porque vos me decís, ¿fueron dos cambios? No. Pero además de los cambios es que Avi, que jugó de 2, hoy fue a jugar de 6. Es Heinze, Otamendi de 4. Heinze, improvisamos. No, hubo 28 convocados en esta lista de Maradona para estos dos partidos y había un solo número 4, el cual vino lesionado, que es Pablo Zabaleta, que juega en el Manchester City de Inglaterra, y viene lesionado y Argentina no tiene plan B. Entonces empezamos con las improvisaciones. Contra Perú, Jonás Gutiérrez de 4, un jugador que nunca había jugado de 4. Hasta se llamó a las inferiores de Vélez para saber si en algún momento Jonás Gutiérrez había jugado 4. La verdad es la selección argentina, no estamos en un rejuntado del barrio o en un partido de una categoría menor. Estamos jugando la clasificación para el Mundial con todo lo que eso significa y improvisamos. A mí ponemos un jugador como de Micheli, que me parece un muy buen jugador, pero un jugador que venía de 4 meses de inactividad. Y en el partido con Perú lo notó. Hoy tuvo un buen partido contra Uruguay, pero lo sintió. O sea, es arriesgar. Hoy improvisamos pobre con el chico Otamendi, que tiene apenas 6 meses en primera, que jugó de central. Hoy lo improvisamos de marcador de punta. Me parece que son demasiadas cosas. Argentina no tiene una línea de juego. Nadie sabe a qué juega la selección. Messi no es ni la sombra del que juega en Barcelona. Bueno, acá hay que hacer un paréntesis. Vos decís que Otamendi tiene 6 meses en primera. Lo hizo debutar a Monzón, que no había jugado nunca en la mayor. Le tiró la responsabilidad, lo último, lo mató a Monzón. Hoy era un partido para jugadores con roce. O sea, de hecho, hoy se basó en 3 o 4 jugadores, sobre todo de experiencia, de edad, como para respaldar. Y de repente metemos un jugador que era Volati también, el mismo que nos salvó. Creo que es el primer partido oficial. Los demás que había jugado, creo que jugó 2 amistosos o 3, no más de eso. Y hoy los metés en la cancha en el partido más bravo. Ahora, porque hablamos con el resultado opuesto y que está todo bien, que la selección clasificó. No, no está todo bien. Pero me parece que de acá, ahora que terminó esto, que van a dejar, esperemos que ahora después de esto se sienten, hablen, limen las asperezas y los problemas que tuvieron, que en vez de callarse la boca en la semana se pasaron diciendo que me voy, que no, que después que pasen estos partidos vamos a hacer cambios. Los cambios se tienen que ver en la cancha. La verdad, a mí la imagen de la selección me parece muy preocupante. De los algo. 4 clasificados me parece que es el más flojo, al margen de por los puntos, por el nivel. Con el diario del lunes habla cualquiera, pero yo hubiese jugado sin Messi, con Aymar, con Higuaín y con Palermo. Me parece injusto haberlo dejado afuera a Palermo, y me parece preocupante lo que vos hablabas antes, que hay jugadores que tienen un nivel descollante en sus equipos, en Europa. No hay que echarle la culpa a Messi nada más. Mascherano está jugando muy flojo. No es el mismo Mascherano de el año pasado, de 5 o 6 partidos atrás. ¿Qué le pasa a Mascherano? No se sabe. Apenas debutó Maradona, dijo, mi selección es Mascherano y 10 más. Sí, también dijo que el arquero de titular de él era Carrizo. Y ahora y lo mató, ya, lo prendió fuego. Y hoy no está convocado. Me parece que, o sea, hay... Si hay algo que está distinguiendo a la selección es constantes cambios. No tiene plan, no tiene carácter. Yo creo que el problema es no tener una línea de juego. Que creo que es lo que lo diferencia a los otros 3 equipos. Vos sabés Brasil a qué juega. Paraguay vos sabés a qué juega. Chile sabés qué es. Además de Chile lo sabés porque Marcelo Bielsa está haciendo el mismo planteo o tiene la misma idea táctica que tenía acá en Argentina. Sí, pero con Chile tiene una ventaja. Ataca 5 veces y 4 goles. Con nosotros atacamos 88 veces y empatamos 1-1 con Suecia, bueno, y nos quedamos fuera de la Copa. Pero saquemos el partido con Suecia, evidentemente por cómo ves a Chile, yo creo que Bielsa ha aprendido de sus errores. Ahora estamos justo en la televisión, está dando el gol de Suazo, que con el cual le ganó Chile a Ecuador. Pero Bielsa logró algo más importante en la selección chilena, que la cantidad de goles que quería hacer los convierta. Le cambió la mentalidad al jugador chileno. Los chilenos nunca pensaban que podían clasificar a un Mundial. Siempre decían, bueno, por historia van a clasificar Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Recordemos, para Chile no había lugar para ir a un Mundial. Recordemos que Chile salió en las últimas 12 victorias, en una salió último. Último. Y en la anterior salió también peleando los puestos de abajo. Sí, con Perú y Bolivia. En Chile es... Bielsa ha hecho una revolución. Es lo que yo te decía, el cambio de mentalidad. Ha cambiado la mentalidad del jugador, los ha concientizado, ha trabajado, ha plasmado su idea, con la cual, porque Bielsa no tuvo mucho más tiempo de trabajo que Basile, que Maradona. Tiene el mismo porque tiene muchos jugadores afuera, pero su idea es clara. Hay un objetivo, hay un plan. Chile sabe a qué juega. Podrá perder, podrá ganar, podrá empatar, pero tiene una idea de juego. Y los jugadores que elige Bielsa van en función de ese sistema. El tema, Argentina ha pasado a jugar con línea de 3, con doble 5, con enganche, con 3 delanteros, con 2. Sigue jugando con los dos bajitos arriba. En buena hora, aunque hoy no tuvo un buen partido,

Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Fotos de la vida y fotos que se verán en la calle. Y estamos acá de vuelta en Más que Vencedores. Les recordamos a todas las vías de comunicación: www.am770.com.ar. Ahí se pueden meter en el chat, que estamos todos en línea, tenemos muchos comentarios. Se pueden mandarnos un correo electrónico a vencedores@am770.com.ar o al 4655-0400. En el mail nos dejaron saludos Tina y Claudio de Belgrano. Tenemos que saludar a Barbarita, que cumple 4 años, y a sus papás Daniel y Natalia de Villa Libertador, San Martín Entre Ríos. A sus hermanas Melo. Como diría Flotti, Ramón Díaz, somos internacionales. Estamos en todos lados. También queremos saludar a Teresa y a Norberto de Polvorines, a Ricky Darling, a Eugenio Merino, a Jaime Sarmiento, a Gustavo y Miriam, a Claudia de Polvorines, Zulma, y bueno. Y siguen llegando los comentarios. Hay algunos que acá piden a Bianchi como técnico. Se tiene que ir Grondona para eso. Sí. Hay muchos, bueno, acá dicen que Tevez, Palermo, Verón y Mascherano tienen que estar sí o sí de titulares. Tevez, Palermo, Verón y Mascherano. Sí, otros sí. Que dicen De Michelis, Mascherano, Messi, Higuaín y Verón. La verdad, lo de Verón, un partidazo el de hoy, Realmente, bueno, demuestra de América, que, tipo realmente se demuestra que no solo es cuestión de edad y de físico, sino también que al fútbol también se juega con la cabeza. Y no solo hay que ser un velocista para jugar al fútbol. Bienvenido esto, que se le dé lugar a esto también, a los que juegan bien como Verón. Fede, contame qué hubiera pasado si a nosotros, en vez de estar clasificado, como era una de las alternativas, no tocaba el repechaje. Bueno, el repechaje, bueno, ya vivimos esa situación. En el año 93, con Basile teniendo más de 30 partidos invicto al frente de la selección, habiendo ganado Copa América del 91 y del 93, nos toca el último partido, fácil, con Colombia. Bueno. Fácil, no, estamos hablando con el mejor Colombia de la historia. De la historia. Con Valderrama, Freddy Rincón, Asprila. Todos. Equipazo. No comimos 5 y tuvimos que ir al repechaje. Goicochea, pobre, discutió con Sanfilippo que te comiste los goles. Todos los amagues. El otro día dijo Goicochea que si clasificaba a Argentina le daba un abrazo a Sanfilippo. Así que Goico, empezá a cumplir la apuesta que prometiste. Bueno, rajuneamos, fuimos al repechaje, fuimos allá en Australia, empatamos en Sydney 1-1 con gol de Balbo, y acá en la vuelta, gol de Batistuta, que no sabe cuándo le pegó porque la pelota entra, y clasificamos al Mundial 94, que todo el mundo sabe cómo terminó después. Enfermera de la mano. Efedrina, doping y bueno, todo lo que ya la mayoría de la gente sabe, y bueno, pero hubo también en un momento, unos años mucho más atrás, un partido en el cual fue decisivo y que Argentina no le fue tan bien. El tema fue así, fue, digamos, la página más negra en la historia de Argentina en los mundiales o en eliminatorias. En el año 69 hacen 3 zonas. Y Argentina tenía que jugar con nadie, con Bolivia y con Perú. Que vos decís, bueno, es un trámite esto. Nada que ver. Argentina, cuando va a visitar a Bolivia, en Bolivia, pierde 3-1. Y cuando va a visitar a Perú, pierde 1-0. Bueno, Perú tenía un equipazo, Chumpitasto, Teófilo Cubilla. En esa época tenían un muy buen equipo. Argentina tenía que ganar los 2 partidos acá para obligar a un triple empate en esa zona y después, bueno, empezar de cero e intentar clasificar. Gana 1-0 a Bolivia con gol de Albrecht, pero cuando tiene que ganarle a Perú en cancha de Boca, cancha, ¿no?, de Boca, un 31 de agosto del 69 se jugó el partido, a duras penas empatamos 2-2 y eso hace que salgamos último en el grupo y Perú brille y clasifique al Mundial 70. De México. Bueno, también hubo, con Perú también nos hay una situación parecida en la previa al Mundial 86. Claro, el gol de Gareca, jugador de Pasarela. Gol de Gareca, previa jugada de Pasarela. Argentina le ganó sufriendo a Perú en la cancha de River y con ese resultado, bueno, al ganar clasificó al Mundial. Los peruanos nos complican la vida. ¿Cómo pasó el sábado en el Monumental? Bajo un diluvio, un temporal impresionante, donde apareció San Martín Palermo, que salvó las papas del fuego. Y hoy, gracias, yo creo que ese es el gol que hoy nos deposita acá en el Mundial, a pesar de que el que nos da la clasificación es el que hace hoy Volati. Pero no, el 0-0 también que nos clasificaba al Mundial. Sí, nos clasificaba este 0-0, pero yo creo que Palermo revivió a todos. Yo creo que varios, después del gol de Perú, ya estaban pensando en dónde esconderse, porque si ya después del 2-1 las críticas arreciaron contra la selección, imagínate si hubiera empatado, hubiera llegado muy disminuido, hubiera tenido que ir al centenario con muchas más obligaciones de las que hoy tenía, porque hoy tenía hasta, de todos los resultados posibles, aún hasta perdiendo tenía chances de por lo menos ir al repechaje. No, pero Maxi, ¿sabes lo que a mí me preocupa? Las palabras de aliento de Maradona a Palermo antes de que entre contra Perú. Le dijo, andá y cambia la historia. O sea, ahí te das cuenta que no es un entrenador que le dice, bueno, te tenés que poner atrás de tal hombre, encarar así, hacer de tal manera. Andá y cambia la historia. Yo creo que si podemos resumir en una palabra lo que sintetiza lo que es la selección es la improvisación. Me la sacaste de la punta de la boca. Yo creo que la selección improvisa. No hay línea de juego, como repetíamos antes. Hay jugadores que no juegan en su puesto. Caso Otamendi. Caso hoy Schiavi, que jugó de 6, cuando su puesto es primer marcador central. Heinze no es marcador de punta. Yo con Heinze me pasa que para mí Heinze no tiene nivel de selección. O sea, la pregunta es más fuerte en lo siguiente. Yo creo que la Argentina no tiene plan y tiene improvisación porque es notoria y es sabida la pelea entre Maradona y Bilardo. Yo creo que si Maradona y Bilardo se llevarían bien, no habría tanta improvisación y lo dejarían a Larigón meter la cuchara y opinar un poco más. Yo creo que Bilardo tiene con qué opinar. Es campeón del mundo, es subcampeón del mundo, un técnico campeón en Argentina con clubes de fútbol, un técnico con nombre, con prestigio, que sabe de fútbol. No, y otra cosa, muchos jugadores que él dirigió hoy son técnicos reconocidos. Burruchaga, Falcioni. Sí, tiene. Sí, fue varios. Ruggeri. Sí, bueno. Bueno, después discutimos el caso de cada uno. Podemos discutir. Pero él formó muchos técnicos cuando él los dirigía como jugadores. Sí, o sea, fue. Batistuta. Batista. Batista, Enrique. Checho Batista. Brown. Mucha gente de la generación del 86, sobre todo, hoy gran parte son técnicos. O sea, Maradona mismo. Indudable. La injerencia que tuvo... El Tolo Gallego también lo dirigió. La injerencia que tuvo... Bilardo en la formación de estos técnicos. En esa generación. Que bueno, un poquito lo que quiso hacer Grondona vía su hijo. Después de la ida misteriosa, porque todavía no sabemos los motivos de por qué se fue Basile. De que viniera toda la generación del 86. Ya sea en los juveniles con Batista y Brown, en las otras con Olarticochea y el negro Enrique, un montón de jugadores, y en la mayor con con Maradona. A mí lo que me preocupa es que, o sea, que nosotros de esto Argentina pueda aprender y sacar conclusiones. Es indudable que me parece que tiene que haber muchos cambios. Cambios de nombre de jugadores, me parece cambios dentro del cuerpo técnico. O sea, partamos la base, Maradona no es técnico. Lo quería Ruggeri él. Sí, bueno. No se lo dieron. Yo agradezco que Grondona no haya puesto, porque Ruggeri fue un desastre en cada club que dirigió. Lo quería Troglio, pregúntele a Paraguay. Pregúntele a Sabino y a San Lorenzo cómo... La persona porque le hizo juicio y le pidió la quiebra. Sí, pero... Es otro tema de plata. No, pero al margen de plata, vos cuando se fue Ruggeri la última vez de San Lorenzo, la gente iba y quería matar a los jugadores. Hizo debutar a Kun Agüero, sí, Independiente. Vino, no. Al Kun Agüero lo hizo debutar Menotti. Lo hizo debutar. No, pero él lo vio en las inferiores. Él le dio un poquito más de continuidad, pero no vamos a decir que ese... O sea, con el nivel que tiene el Kun Agüero en el fútbol argentino, hasta yo lo pongo a dirigir. 14 años tenía, No, lo puso con más. Ahí discrepo con vos. Pero bueno, Ruggeri demostró que no es... No, además, le fue mal las dos veces en San Lorenzo. Le fue mal en Independiente. Le fue mal en México. En México lo echaron. Patadas. Fue a España un proyecto con el Elche. Lo mandaron de vuelta. O sea, como jugador no lo puedes discutir. Campeón del mundo. Un tipo con temperamento. Que un jugador como eso necesitaría la selección... dentro del campo de juego. No hay. Como él, no hay. Pero, como técnico, para mí deja mucho que desear. ¿Qué querés que te diga? Me parece que se tienen que venir cambios en el cuerpo técnico. Maradona necesita a alguien que lo ayude. Varios jugadores necesitan un lavado de cabeza. Y hay algunos que ciertamente hay que ver si tienen nivel para jugar en la selección. Bueno, Caruso Lombardi no tiene trabajo. Se podría sumar al cuerpo técnico de la selección para motivar un poco. Mirá, yo no sé en ese punto. Yo creo que necesita la selección un cambio. Necesita no hablo del técnico. Necesita que, bueno, vamos a sentarnos, vamos a debatir, vamos a ver, porque se hicieron muchas cosas mal. Argentina nunca tuvo una eliminatoria tan mala. Argentina sacó 28 puntos. 28 puntos en esta eliminatoria. Es el nivel. Desde que se instalaron las eliminatorias todos contra todos, es el puntaje más bajo. Nunca había llegado Argentina tan mal a la última fecha. Sí, pero para que pase eso, que haya un cambio, tiene que haber un mea culpa. Tiene que haber un mea culpa. Se tienen que sentar todas las partes: Grondona, el gobierno, Maradona, los jugadores. Se tienen que sacar las caretas, tienen que reconocer qué hizo mal uno, qué no le dejó el otro hacerle al otro. ¿Por qué le pisó esto? ¿Por qué pasó lo que...? Yo creo que... Y ahí sí, si hay un mea culpa... Si buscamos que se vuelvan a cometer los mismos errores, sigamos igual. Vamos a ir al Mundial y nos van a pasar lo mismo que nos está pasando todos los últimos Mundiales. Si nosotros empezamos y decimos, bueno, peor que esto Argentina no puede jugar, peor que esto no puede rendir, tiene que haber algo que cambie. Pues es que le voy a contar a la audiencia... Y a los oyentes lo siguiente. Hoy Argentina, por haber clasificado directo al Mundial, dejó de perder 3 millones de dólares. ¿Sabes por qué, Maxi? Porque Argentina tenía ya programado y firmado 2 partidos internacionales amistosos. Uno con España, que se juega en noviembre, por los 100 años de la Federación Española de Fútbol. Y otro con Nigeria, que Argentina iba a recibir 3 millones de dólares por esos 2 partidos. Pero si Argentina iba al repechaje, esos 2 partidos que Argentina tenía que jugar coincidían con la fecha del repechaje. Entonces tendría que anular esos compromisos internacionales. España hubiese jugado con Inglaterra, con Francia, con Alemania, y Nigeria, no sé, con Sudáfrica. Y Argentina dejaba de recibir ese dinero. O sea que tiene mucho más valor también de lo económico que Argentina haya clasificado con el último aire, con el último suspiro, al Mundial. Fede, ¿te parece? Vamos a repasar todos los equipos que están clasificados para el Mundial por Sudamérica, por la Conmebol: Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. Por África, Sudáfrica, por ser el país organizador, Ghana y Costa de Marfil. En Europa, también ya hoy cerraron las también las eliminatorias. Están clasificados España, Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, Dinamarca, Serbia, Suiza y Eslovaquia. ¿Francia va al repechaje? Y al repechaje va Francia, qué vergüenza, Rusia, Bosnia y Herzegovina, Portugal, Ucrania, Eslovenia, Grecia y República de Irlanda. Con lo cual, ¿Portugal? Te quiero decir, Portugal va al repechaje y Zlatan Ibrahimovic mirás el Mundial de Sudáfrica de la Copa por televisión. Por Asia están clasificados, aunque te vos me digas, el primer clasificado por Asia es Australia y no está en Asia, pero con está esta bien. Configuración... Pero siempre perdí el repechaje con Australia, Japón, República de Corea y la otra, y Corea del Sur. Van al repechaje Bahrein y Nueva Zelanda. Que ver, ya, ¿con quién va a jugar Bahrein el repechaje? Bahrein con Nueva Zelanda. Nah. Ya empataron el primer partido 0-0. Y el 14 de noviembre se juega la revancha y se clasifica. Y por la CONCACAF está México y Estados Unidos. ¿Y Uruguay con quién jugaría? Hoy por hoy, el tercer clasificado de CONCACAF sería Costa Rica. Y el cuarto es Honduras. Hoy por hoy, Uruguay estaría jugando con Honduras. Primero en Honduras y la vuelta del repechaje también del 14 al 18 de noviembre en el Centenario. Así que no lo tiene tan difícil, pero hay que jugarlo. Pero también decía lo mismo cuando Uruguay jugó contra Australia y los canguros fueron. Y seamos fuera de la Copa. Así que me parece que bueno, están ahí las eliminatorias, ya van quedando menos cupos, ya. Porque en diciembre se hace el sorteo del Mundial. La verdad no me importa quién va, ya va a Argentina. Ya, bueno, yo me aspiro. Sí, esperemos que por lo menos le toque un grupo como para pasemos la primera ronda, ¿viste? No, lo bueno es que las eliminatorias del otro Mundial van a ser más facilongas porque Brasil organiza no la juega. Sí, vamos a ver ahí si se siguen manteniendo los cuatro cupos directos y un repechaje, o por haber uno menos, no, hay un coso. Sudamérica tendría que tener casi 6, digamos. Así que, por eso, vamos a ver después lo que va a pasar. 6 sobre 10, o sea, sí, si no clasificamos. Más fácil que esa, imposible, sin estar el mejor equipo en las eliminatorias, si no la ganás caminando con los ojos cerrados, ya no sé más qué decir. Ya me sorprendería. Bueno. Nos siguen llegando los mails, hay gente que pide a Crespo para la selección. Claudia dice que tienen que jugar todos aquellos que amen la camiseta. ¿Llegamos junto al 11? Así que bueno, síganos mandando mensajes a vencedores@m770.com.ar o se pueden meter en la página de la radio www.am770.com.ar. Bueno. Vamos a una pausita y volvemos rápidamente con el PRODE, pues ya se nos acaba el tiempo. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Sabes, ay, dímelo. Sabes lo que sabes, dímelo. Ya sabes lo que sabes. Bueno, ya estamos acá de vuelta y vamos a hablar un poquito, que hoy el tema fue dominante, el tema de la selección. Vamos a hablar un poquito de la próxima fecha de fútbol argentino. En el PRO me vení ganando por paliza siempre. Te vengo ganando por afano. 4-2 me ganaste. Te vengo ganando. Y bueno, y vamos, porque nos queda muy poco tiempo, vamos a ir muy rápido a la fecha 9, que se juega ya este fin de semana, donde el primer partido que tenemos es San Lorenzo de Almagro, Rosario Central. Gana San Lorenzo para que Caetano no se enoje. Sí, ¿no? Por Caetano todos nosotros votamos. Yo también coincido con vos. Para que, porque Caetano está pidiendo a la Bessi porque juega de titular en la selección. La Bessi. Sí, pide la Bessi. Dentro de poco me va a pedir. Vergesi con formato. Va a pedir a Botinelli y como arquero al Loco Migliore. Así que bueno. El segundo partido, para mí un partidazo, Lanús Vélez. Es casi un clásico de barrio, casi. No, para mí gana Vélez. Para mí va a ganar Lanús, porque está necesitado, quedó fuera de la Sudamericana, así que para mí gana Lanús. El próximo partido es Gimnasia de La Plata en el Bosque contra Colón de Santa Fe. Sí, sí, Colón. Mira, yo la semana pasada en el otro a Gimnasia no lo había tenido en cuenta y juega de local y eso y Gimnasia necesita sumar para la tabla de abajo. Para mí gana Gimnasia. Para mí gana Colón. No, no. Bueno, en Tucumán Atlético juega contra Godoy Cruz de Mendoza. Se hace muy fuerte de local, para mí gana Atlético. Para mí, yo Godoy Cruz es un equipo que me cae simpático. Me parece que es uno de los equipos que mejor juega, que tiene una idea de juego. La verdad me parece que Coca es uno de los técnicos que está apareciendo más prometedores. Y me gusta cómo juega. Para mí es un empate. Bueno, te respeto porque venía ganando siempre. El próximo partido, Argentinos con el Vichy Borghi de técnico contra Racing, que hoy por hoy lo dirige Juan Barbas. Yo no puedo, no me gusta decir que pierda Racing. Yo voto por un empate, pero no porque tenga mi corazoncito en Avellaneda, hay nada que ver. Pero tengo simpatía, no sé. Empate. Para mí no, gana Argentinos de cabeza. Sic, sic, Argentinos. El próximo partido, Arsenal-Banfield. Bueno, para mí Arsenal, que necesita levantar. El próximo partido en no sabemos, porque todavía Independiente rota de cancha. Pero bueno, es local contra Chacarita. Sé que ganarle a River no es ningún envión, porque hoy a River le gana cualquiera. Bueno, recordemos que Independiente hacía 13 años o no ganaba en el Monumental. Y Gallego es la primera vez que le pudo ganar a River. Y bueno, si no le ganaba ahora, le ganaba. No le ganaba nunca. Ya está. Pero para mí gana Independiente. Para tranquilo. Mí, Chacarita empata. El próximo partido, Huracán Tiki Tiki versus este River. Bueno, hay otra posibilidad que se dé el resultado, gana el Huracán. No hay otra. Para mí el Tiki Tiki va a prevalecer sobre este negro River. La verdad, Estrada. La verdad, fue molesto eso que hace el verdad de pedir silencio. Lo de Fabiani me parece que Fabiani debería dedicarse a intentar jugar, porque ya ni eso juega, ¿entendés? Juega. Para mí, Fabiani, que él quiere. ¿Vos sabés cuánto es la opción del pase de Fabiani para que River lo compre? $1,000,000. No. $3,000,000. Nah, una guasada. Si River paga 3 millones de dólares por este muchacho, ya agarro los botines de vuelta. Tengo que volver a jugar al fútbol, aunque sea en el Nacional B. Porque la verdad, yo veo los Pumas con el topo. Sí, vamos. Ya nos tenemos que dedicar a otra cosa. Porque la verdad, Fabiani, te recuerdo, te quedan 11 partidos como para revertir esto. Ya jugaste. Difícil. Un montón, ¿eh? Y sigue pasando el tiempo. Se te ve más en los boliches que. Y en los programas de Chimento que por tus logros futbolísticos. Bueno, el otro partido, Boca en la Bombonera versus Tigre. Dos realidades opuestas totalmente. Boca. Yo creo que gana Boca con la levantada de Riquelme, que en estos últimos dos partidos fue fundamental. Y el último partido de la fecha, un partidazo en Rosario, Newell's con Estudiantes. Gana el visitante para mí. Para mí News gana de local y estamos, bueno, con esto ya más o menos terminamos la fecha y les pedimos a todos que vayan votando en nuestra página a través del mail vencedores@am770.com.ar o a través del chat para que también nos vayan diciendo cuáles son sus impresiones de el PRODE, ¿entendés? Así que mucha gente acá está votando, viste que algunos que están contentos, Caetano, de que estamos con votando por San Lorenzo. Me parece que es una fecha, creo que esta es una fecha trascendental. Recordemos que es la previa, en la fecha que viene, depende de estos resultados, cómo va a ser el Superclásico. Porque en la décima fecha juegan Boca River. ¿Es Superclásico todavía? Sí, yo creo que sigue siendo el Superclásico, por más que venga todo, por más que hoy por hoy, aunque a muchos hinchas conocidos tengo de River no le guste, están, como le gritaron los hinchas Independientes, ya están pensando en la promoción. O sea, con estas campañas, porque encima Central, Gimnasia, no tanto Racing, pero además se están sumando, y se les va complicando el tema. El problema es que con este equipo de River... No puede pelear otra cosa. No tenés mucha esperanza. Hoy Almeida dijo que River es un equipo de mitad de tabla. Y la verdad, no, seguramente a muchos hinchas de River le resultará muy doloroso. Pero creo que es la realidad. La justa posición. Y ante eso, no, uno no puede hacer otra cosa. La verdad, pobre Astrada, porque con esto, con lo que tiene, malabares no se puede hacer. Con jugadores que no rinden, no cumplen. Y bueno, así están. Pero bueno, Fede, ya se nos está acabando el tiempo. Programa diferente hoy. Un programa diferente. Hoy un programa donde reinó la actualidad. Hoy era el tema de la selección, la clasificación para Sudáfrica 2010. Y bueno, queremos agradecerle a todos los oyentes, los que nos están escuchando, los que nos mandan mail. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Fede, nos despedimos hasta la semana que viene en otro... Te voy a estar esperando. En nuestro nuevo programa de Más que Vencedores. Chau, chau. Buena semana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. Estás en Amplitud 770. No cambies. Ya llega la red.